Vamos a hablar con el secretario general de Acción Sindical de CNT en Madrid. Sí, hola. Conexión. Hola, buenas. Es el secretario de Acción Sindical del Sindicato de Artes Gráficas de CNT Madrid. Vale, de Artes Gráficas de CNT Madrid, ok. Bueno, pues cuéntanos un poco cómo se está desarrollando un poco la jornada. Ahora ya son las 5 menos 10 de la tarde. Y bueno, cuéntanos un poco cómo lo estáis viendo, cómo lo estáis viviendo. Bueno, pues la verdad es que ahora mismo yo creo que la parte más importante de la jornada ya ha terminado. Era por la mañana, a ver cómo funcionaba el transporte, cómo afectaba la huelga a los servicios públicos, a la industria, etcétera. Y ahora realmente, pues bueno, lo poco que quedan, pues nosotros, por ejemplo, desde nuestros sindicatos se está haciendo una ronda por los cines del centro de la capital y bueno, se está comprobando que la mayoría de ellos han cerrado directamente, no han abierto sus puertas.